Mari, mari, Bu Peñi, Bu Lamien. Bueno, no es un... No va a ser un discurso alegre, pero la verdad es que estoy impresionado con el Peñi Luis Tanamil, su entereza, su fuerza. Él está, bueno, después de este veredicto que nosotros creemos que es injusto, cualquier persona estaría destruida, pero el Peñi se mostró muy digno frente a nosotros, nos dio esperanza. Nosotros creemos que esta sentencia va a adolecer de un error grave, y es que le dio mucha fuerza a un peritaje. Y dijo que ese peritaje era muy claro, preciso y concreto. Sin embargo, no es así, por lo tanto, tenemos esperanza. Vamos como defensa, vamos a luchar para votar esta sentencia, probablemente vamos a ir a la Corte Suprema y vamos a ir a otro juicio y todo lo que sea necesario. Nosotros seguimos con fuerza, estamos muy... O sea, bueno, no estamos contentos, pero sí estamos llenos de este Nehuen que nos acompañó todo este juicio, la familia, la comunidad y todos los buenudios peñis que vinieron durante estas semanas o meses de juicio, que estuvieron con la familia, con el Peñi Luis y con nosotros como abogados, que también lo necesitábamos. Nos vamos llenos de energía para seguir peleando, porque nada está perdido y podemos revocar esta sentencia. El Peñi Luis está fuerte, está firme, por lo tanto nosotros también. Así que eso, la sentencia creemos que la podemos revisar, pelear y votar. Y vamos a venir a un nuevo juicio. Y si no es así, vamos a seguir peleando ante la Corte Interamericana y todo lo que sea necesario, porque tenemos la fuerza, tenemos las ganas, y el Peñi nos da también esa tranquilidad, sabiduría y sobre todo esa fortaleza. Eso, Peñi. Mari Lamien, bueno, mi nombre es Karina Riquelme, junto a Pablo llevamos más de 15 años en estos procesos. Uno siempre tiene la esperanza de que la justicia del Estado chileno se haga parte de sus propias leyes y que se haga cargo de su propio derecho, y por eso que hace 15 años hemos estado trabajando para que los juicios que hayan en contra de quienes luchan dignamente por pervivir, por que su cultura no muera, sean respetuosos y justos. Eso en definitiva no sucedió acá, no ha sucedido en otras oportunidades. Sabíamos y teníamos la conciencia de que esto podía pasar. Teníamos la conciencia porque los tribunales hacen algo que es como aplicar justicia material y tienen que darle un culpable a la sociedad, y así han mantenido personas inocentes privadas de libertad por mucho tiempo y en muchas ocasiones. Nosotros teníamos confianza que este tribunal iba a apegarse a los derechos, no lo hizo. Evidentemente no lo hizo. El discurso de hoy día fue muy como que hubiéramos visto otro juicio, igual que el discurso que dio el fiscal al terminar el juicio, al concluir, es como que hubieran estado ellos presenciando otro juicio, porque lo que nosotros vimos y la prueba que vimos, no se acreditó la participación de Luis. Lo que se acredita es que él vive ahí. ¿Y por qué se condena en la Lamien? Porque es Tanamil, porque es mapuche y porque es del Loco Oscuro. Esas son las razones. Y bien lo saben ustedes, que han sido perseguidos por muchos años, y bien sabemos nosotros ahora que nos va a tocar trabajar harto para revisar esa sentencia y para lograr, ojalá, dar la vuelta y conseguir un poco más de justicia en este espacio que en definitiva se transforma en un castigo constante para el mapuche y para el que lucha. Así que nada, Lamien, Luis estaba tranquilo, mandó a todos muchos agradecimientos, él estaba muy digno, muy bien, él estaba esperanzado de salir, pero también sabía que existía esta posibilidad, igual que nosotros, Y nada, ahora a seguir en el camino que nos toca a nosotros, que es este camino medio, medio injusto, difícil y a veces que no nos da muchas recompensas, pero como también dice el Pablo, sabemos por quiénes estamos trabajando y esperamos entonces que todos podamos poner nuestras energías, porque esto no se acaba aquí todavía. Ya el 19 de diciembre nace una sentencia y esa sentencia hay que dar la vuelta y esa pelea hay que darla. Así que si todos podemos concentrarnos en dar vuelta a esa sentencia, probablemente lo podamos lograr. Eso es la mía. ¡Ya!